me. I'm a cool. But the son, yes. I'm a sim. It's only 3 months. If I can. Freaks. Foolish. Thank you. Hola. Hola, hola, hola, hola. Bueno, saludamos a todos los oyentes de Radio Estruendo Tinanzuká en este nicho sonoro, colaboración entre Radio Estruendo Tinanzuká y el Festival Fotosíntesis, ya casi culminando estos intensos 4 días de festival. Vamos ya acercándonos a el cierre, pero ideal de estos espacios justamente es que vayan ocurriendo cosas aleatorias. En este momento vamos a tener un jam como parte de esta franja que llamamos Fotosíntesis. En días anteriores tuvimos un jam con Jorge Barco y Microm, en Leslie García. Y hoy, ya para cerrar, pues tenemos a Camilo Cantor y a Gabo Munguía, dos de las cabezas que están, de las muchas cabezas que están dirigiendo este festival. Gabo es una de las curadoras y Camilo, director de El Exploratorio y quien creó este concepto, este festival Fotosíntesis, hace algunos años. No sé si antes de empezar nos quieren contar algo que va a pasar hoy. De pronto, este ha sido un espacio hoy de recoger como impresiones de lo que fueron estos 4 días. Entonces, antes de entrar en materia, de pronto pues pueden contarnos un poco que no solo que vamos a escuchar. Ah, Gabo también. Quiero contarle a los oyentes que muchas de las selecciones, varias de las pistas que han sonado en el tiempo en que no hemos estado en vivo, hacen parte de un par de curadurías de arte sonoro llamadas Códigos Radiales y Terraformaciones Radiales, que fueron realizadas por Gabo Munguía. Entonces, no sé, Gabo, si nos cuentas pues, cómo estás, qué tal este último día de Fotosíntesis. Hola, ¿cómo estás, David? Muchas gracias. Pues muy emocionada realmente, ya después de estos 4 días de mucha intensidad. La verdad que me emociona mucho esta pequeña jam y también, pues en realidad todo lo que pasó, ¿no? Mucha energía puesta, mucho esfuerzo, tiempo, trabajo, pero sobre todo también mucho cariño, mucho de verdad dedicación y una gran ética y cuidado. Creo que eso se ha sentido a lo largo del festival, así que súper contenta yo de poder ser parte de este gran proyecto y que ojalá siga creciendo, ¿no? Y pues ha sido también una oportunidad de establecer muchos vínculos, muchos cruces, de como tú dices, como ampliar y fortalecer esta red de afectos. Y pues bueno, quiero preguntarte un poco sobre estas dos compilaciones que compartiste con la radio, que como les decía a los oyentes, pues muchas de las canciones que sonaron en esta radio que funcionó 24 horas, que tuvimos una programación en vivo, pero en el offline siempre teníamos sonando parte de esta selección. ¿De qué se trataba Códigos Radiales y Transformaciones y Terraformaciones Radiales, Gabo? Bueno, Códigos Radiales es una curaduría que realicé para el Festival de Toda la Teoría del Universo. Es el Festival Latinoamericano de Artes y Tecnologías Toda la Teoría del Universo en Concepción, y es una recopilación de piezas que reflexionan todos en torno también a estos diálogos entre arte, sonido, paisaje, territorio, naturaleza, ¿no? Intentando desde distintos niveles, ¿no? Desde las voces o escuchas más que humanas, estas auralidades más que humanas, hasta algunas piezas más musicales, pero que iban en torno a invitarnos, ¿no? a pensar, ¿no? Y en este caso a escuchar, ¿no? Otras temporalidades, otras escalas y dimensiones, ¿no? Que nos ofrecen otras agencias más que humanas, ¿no? Y por el otro lado, la curaduría de Terraformes Radiales me genera mucho cariño. Es una curaduría que surgió con mucho amor, con mucha dedicación también, que es una selección de piezas que desarrollaron las alumnas de la Diplomatura en Humanidades Ambientales, Arte y Tecnología de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en el marco de la Cátedra de Arte y Cosmotécnicas. Y es muy interesante porque son producciones que se hicieron a distancia, o sea, todos son personas que están de remotas, digamos, desde un trabajo online, grupal online, colectivo. Y algunas de esas piezas ponen en resalte problemáticas territoriales muy específicas. Por ejemplo, hay una pieza que habla sobre la región de Neuquén y la lucha mapuche contra las grandes industrias fósiles, ¿no? Y nos recuerda con las voces de archivo de extractivismos. Por ejemplo, hay otra pieza sonora que es muy hermosa porque se trabajan tres cuerpos de agua a distancia, el río Magdalena de Colombia, después el río, hay uno aquí de Medellín que no me acuerdo muy bien cuál es, y otro río que es el Riachuelo en Argentina, que y cómo estos cuerpos de aguas fluyen, ¿no? Y de alguna manera son un único cuerpo. Entonces, pues es un proceso curatorial que vine haciendo de recopilación de proyectos, de voces, recuperando como estas auralidades más que humanas, sonoridades, otras, ¿no? Invitando un poco a reflexionar sobre nuestras relaciones y afectos, ¿no? Con el mundo. Bueno, Gabo, entonces, empezar el jam y más adelante, si quieren, podemos, a partir de este jam, ya que Camilo y también los presentes también se puedan unir a la mesa. Entonces, empezamos ya. Sí, tenemos invitado especial, tenemos un invitado. Agustín. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, otra vez. A ver. No funciona. Ah, ya. Oh. Pero te están preguntando, di hola. Hola. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué vas a tocar hoy? Con la cajita. La cajita. Bueno. Con Gabo. Tobao. ¿Vamos? Ey. Listo. Ey, oh. Bueno, gracias, Agustín. Thank you. I'm a freak. Yes, son. Like me. Less freaks. Beware. Sorry, not to me. Thank you. Thank you. Bueno, Gao, Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los asistentes. Ya con este jam vamos cerrando esta experiencia radial, esta residencia radial, este nicho sonoro. Quiero agradecer a todo el mundo que aquí en el exploratorio que nos prestó el apoyo y la colaboración, a todas las personas que pasaron acá por la mesa. A Isa y a Maisa, un equipo increíble, y pues nada, yo creo que ya es un momento muy importante que es justamente el cierre de esta gran experiencia. Chicas, pues vamos a despedir la radio. Uy, quedamos acá entre cables. pues agradecer a todas las personas que hicieron parte de este nicho sonoro del Festival Fotosíntesis durante todos estos días. Hola. Y aprovechando, yo creo que la presencia de Gabriela, que casi no logramos pescar por acá, creo que es un buen momento para finalmente escucharte un poquito después de haber escuchado todo tu set. Además, pues maravilloso, con unos artefactos increíbles. Esta mesa está llena de piedras y cosas mágicas y sonaron, que ustedes pudieron escuchar en este último set en vivo del nicho sonoro. Gabriela, como ¿qué te llevas? O sea, ¿qué constelaste todos estos días en este Fotosíntesis 2025? No, pues gracias igual. Me llevo muchas semillas. Me llevo muchas semillas de todos los que estuvimos participando, de los que estuvieron de alguna otra manera también acompañándonos desde el público, que de alguna manera estuvo muy expectante, muy ávido, ¿no? También de preguntarse y pensar cómo son otras formas de generar conocimiento, ¿cierto? Como que hay un reto muy grande aquí en el Parque Explora, que ellos vienen trabajando, yo lo digo como alguien a lo mejor un poco más externo, desde la divulgación de la ciencia, cómo comunicar cosas muy complejas, ¿cierto? Entonces, aquí el gran reto fue cómo poner en operación en conjunto el arte y la ciencia, pero también mostrando que hay otras formas del saber, ¿no? Decolonizando un poco ese saber también desde la ciencia, que tiene que ser más metódico, y también que no estamos en contra de ello, ¿cierto? Pero que también necesitamos el lugar sensible, ¿no? Aquello que te atraviesa, que te hace estremecerte, aquello que te inspira, ¿no? También, y creo que es la creatividad lo que une este diálogo que hemos intentado generar entre artistas, científicos, tecnólogos, gente radial, ¿no? Y el público en general, intentar de alguna manera converger en conjunto, ¿no? Otras formas del saber. Sí, yo creo que fundamentalmente esas semillas son las que en la mañana hablábamos con Luciana, que no, nada nos asegura pues como que todas germinen, pero que con respecto a abonar el futuro pues ya hay como unas semillas que cada quien se ha llevado ha empezado ahí a cuidar en los relacionamientos, en los encuentros, en la posibilidad del encuentro sensible frente a las obras, frente a viejos conocidos, porque también decíamos cómo fue la oportunidad de encontrarnos con personas que llevan mucho tiempo en diferentes campos y que acá se encuentran y se generan otras cosas y también como la posibilidad de pensar en un fotosíntesis 2026. Esa fue como la provocación con la que comenzamos el día y bueno, no, Gabriela, como agradecerte también como la posibilidad de curar y estar ahí como con ese ojo sensible, esa posibilidad también de expandir todos estos conocimientos a una ciudad como Medellín. ¿Cómo sentiste que interactuó la ciudad como con todo esto que se desplegó durante todos estos días? La ciudad estuvo totalmente abierta, realmente estoy muy impresionada. Eso habla mucho de Medellín, de su gente, de las políticas públicas, culturales, artísticas que se están desarrollando, porque además en paralelo hay un montón de eventos, está Bienal de Medellín, en el MAM, el no sé qué. Entonces, ver que aquí estuvo lleno de mucha confluencia, ¿no? Mucho público, quiere decir que hay un público curioso, que un público ávido a querer conocer, a querer aprender, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que eso es un ejercicio que no lo genera fotosíntesis, sino que desde muchos años atrás hay una campaña clara en apostar al arte y la cultura como un, no un espacio ni del encuentro, ni de para pasárnosla bien, sino la cultura como un ejercicio de formación de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, creo que este es el claro ejemplo de fotosíntesis con su gente, con todos los días las salas llenas, ¿cierto? Los talleres, las proyecciones en domo, las cuatro distintas muestras todas llenas. Quiere decir que hay un público que está expectante, pero que está abierto, que está sensible a querer escuchar, a querer a tener estas interacciones, ¿no? Entonces yo, la verdad, estoy muy sorprendida, de verdad, eso es lo que me llevo, ¿no? Un corazón hinchado así de grande, de tanto cariño, amor, ¿no? Y también con mucha esperanza de pensar que esto sea un hito para la apuesta cultural en Medellín y que también empieza a generarse esto que decíamos de germinar, ¿no? De abonar y germinar. Yo creo que esto ya es un pequeño plantín, ¿no? Hay que ver qué frutos nos va trayendo a futuro, ¿cierto? Pero que creo que también puede convertirse en un antes y un después, ¿no? En el sentido de lo que están llevando las tecnologías y los nuevos medios, tener un espacio que nos invita a reflexionar y no solamente como, ¡ay, qué chévere la innovación, qué chévere el Oculus, ay, qué chévere las proyecciones!, ¿cierto? Sino pensar críticamente en las tecnologías, no son inocuas, no son inocentes, ¿no? Son políticas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque están hechas en sistemas económicos, políticos, ¿no? Y geopolíticos. Entonces, creo que esto es un lugar que es un pequeño pasito para pensar si esto puede convertirse en un antes y un después de una mirada crítica cada vez más emergente en relación a nuestras digamos, relaciones con la tecnología, ¿cierto? Que además, pues, el exploratorio, yo estoy muy feliz de estar aquí haciendo noise y demás, porque mi primer toque en la vida fue aquí en una residencia, en el exploratorio, en el 2019, en el Centro Moravia, en el Festival Auditum. Yo nunca había tocado, así que volver aquí, traer mis cachivaches, sintiéndome menos nerviosa, claramente, porque estaba muy nerviosa en ese entonces. Aquí desarrollé varios de mis aparatos. Entonces, para mí quiere decir que el exploratorio también ha sido un centro de neutral de ideas, ¿no? Donde pueden atravesar y confluir la experimentación, la imaginación radical, públicos, ¿no? O sea, para mí creo que, insisto, son parte de este gran plantín que ya está tomando formita. Todavía no sabemos cómo van a ser sus frutos, pero bueno, eso, me voy con el corazón hinchado realmente de tanto afecto y tan buen recibimiento, y que bueno, que siga la inercia, ¿no? También es, creo que es una responsabilidad, que no hay que olvidarnos de eso, que ya tiramos una semilla y que hay que hacernos cargo, y que esto nos va a debatir al futuro si vamos por buen camino, cómo debe ser, pero por ahora un gran éxito. Disfrutar también del éxito, ¿no? De lo que se hace, lo que se planta. Sí, yo creo que también agradecer mucho al exploratorio, ¿no? Como de alguna manera una especie de panzavientre de tantos proyectos creativos, artísticos, científicos, de exploración, de especulación que se han incubado en este lugar, ¿no? Que han germinado en este lugar. Y es como la invitación a todas las personas también que nos escuchen, que nos escuchan, que visiten el exploratorio, que es un lugar donde ocurren muchas cosas permanentemente, un taller abierto para cacharrear, para experimentar, para desarrollar ese proyecto que a veces no encuentra otro lugar donde germinar, ¿no? Y creo que esa potencia y ese lugar de la posibilidad a veces es muy necesario y reconforta mucho como encontrar una experiencia como la tuya, que es también la de muchas personas que han pasado por acá diciendo la primera vez que yo hice fue en el exploratorio y ahora estoy acá en otro momento, ¿cierto? Como en esa espiral de la creación, como estoy acá, pero en otro momento. O sea, acá está Diego, que también hizo algo parecido. La radio misma también tuvo acá su momento, y también las redes de trabajo y las relaciones de trabajo y de amistad que se gestaron y que de alguna forma hoy sostienen este proyecto radial, pues se dieron justamente gracias al exploratorio. Yo creo que acá Camilo nos acaba de honrar con su presencia. Y que acaba de sentarse en la mesa de radio. Tus últimas palabras, Cami, para despedir el festival. No, pues agradecer. Yo creo que agradecer a todo el equipo, a Gabo, creo que toda la gente que ha creído en este espacio, todas las redes que se han armado. Y a la final, creo que fue un encuentro de amigos, ¿no? Es buscar excusas para encontrarnos, para parceriar, para bailar, para tomar pola y para pensarnos, ¿no? Como, entonces, creo que eso es lo bonito, pues, como ese encuentro de amigos y que cada vez fortalece más la red, ¿no? Eso es como lo importante. Bueno, yo creo que antes de despedirnos, no quisiéramos cerrar esta emisión sin leer como las cartas que dejaron las personas que pasaron por el nicho sonoro a otras especies, una invitación que les hicimos como al comienzo de la radio. Entonces, escuchemos. Anillos de fuego. Para las especies llegaderas de los anillos de Saturno y de todas las constelaciones, les puedo decir que se acerquen a un gran planeta en el que podrán conocer la increíble coexistencia de este plano y contemplar cómo millones de especies generan fascinantes escenarios de naturaleza y descubrir el vasto mundo bajo el agua y en lo profundo de la Tierra. Créanme, serán grandiosas experiencias que podrán guardar en su memoria y decirle a su especie que en el universo siempre habrá más por descubrir. ¿Qué más mensaje que ese? Creo que es una gran manera de despedir este nicho sonoro, este festival Fotosíntesis, este encuentro, esta reunión de sensibilidades. Estuvimos durante estos días de misión desde el exploratorio Isabel González, María Isabel Naranjo y David Rincón. Muchas gracias, sigan por favor sintonizando gracias. Radio Estruendo tinanzuka.lat. Bueno, gracias. Gracias, esto fue chao. Todo por...